Hoy vamos a hablar de dos caminos, de dos programas de vida que tienen una meta la cual difiere del uno al otro de un modo tal que son exclusivas y excluyentes entre sí. Uno de esos caminos, uno de esos programas de vida que está hoy en pleno auge y en pleno desarrollo triunfal en el mundo, es el que se define en el materialismo ateo, o sea, los caminos del marxismo. El otro es el camino del cristianismo, el sentido cristiano de la vida, que humanamente pareciera estar en derrota. Hay un hecho que es evidente. Si el éxito fuera la prueba de la verdad, de un sistema, de una concepción del mundo y de la vida, de un programa político, es evidente que el marxismo es el acontecimiento más exitoso de todos los tiempos. Si uno piensa que el Manifiesto Comunista fue publicado a comienzos de 1848, ha pasado apenas un siglo y unos 40 años, y en ese tiempo ese manifiesto ha configurado un movimiento ideológico y político que domina la mitad del mundo y que tiene a la otra mitad entre sus garras. No hay acontecimiento que tenga, digamos así, una extensión mayor que este. Dimensiones tan grandes consideradas en el plano humano temporal como el movimiento comunista, el movimiento del comunismo ateo. Cuando hoy la Iglesia insiste que el ateísmo es el fenómeno más grave de nuestro tiempo, ese fenómeno está configurado en ese ateísmo sistemático que es justamente el comunismo. Y el comunismo es el éxito, es el triunfo. Por eso vemos inclusive que hasta en el seno mismo de la Iglesia vemos suscitarse movimientos como por ejemplo el Tercer Mundo, los cuales de un modo o de otro aparecen en una afinidad, en un afán de asimilarse, de conciliar, de encontrar de algún modo la coincidencia con el movimiento marxista. Lo de menos es que se llame socialismo cristiano. El socialismo, objetivamente considerado, es exactamente lo mismo que el comunismo, porque en política o en la historia no cuentan para nada las intenciones subjetivas de las personas, lo que interesan son las grandes líneas de fuerza, los grandes movimientos efectivos, objetivos, que van cumpliendo, digamos así, sus etapas y realizando sus objetivos. Todo lo demás es arrastrado, es llevado en ese proceso, en ese impulso. De manera que el éxito, que es evidentemente la prueba de validez en el terreno de las ciencias exactas y experimentales, no lo es de ningún modo en el terreno social y político, que es del orden moral. La política es moral o inmoralidad, pero no puede ser una cosa indiferente como una piedra o un fenómeno físico. Es evidente que en el terreno de las ciencias exactas y experimentales, en el terreno de la técnica y de la industria, el éxito es la prueba de la verdad. Si un cálculo está mal hecho, el experimento no sale. Si las condiciones en que ha de realizarse un experimento son equivocadas, el experimento no se realiza. Hay que rectificar, hay que revisar de nuevo, hasta llegar al cálculo exacto y a las condiciones experimentales precisas para que se produzca esa transformación en el plano de los fenómenos físicos. En cambio, en el mundo moral, en el mundo del hombre, en el mundo de la sociedad y de la historia, el error y el mal, la mentira, la falsedad, tienen eficacia, son eficaces. Obran consecuencias, a veces consecuencias irreparables, tanto para la vida de una persona como para la vida de una nación. Porque aquí el éxito no prueba nada. El éxito simplemente puede ser la consagración de la cosa más inhumana, de la cosa más contraria a la naturaleza misma del ser. Y la mejor prueba de que es así es que nosotros, los cristianos, adoramos a un Dios hecho hombre en la figura de la derrota, en la figura de la crucifixión. Aparece en esa figura como derrotado por el mundo. Y no olvidemos ese plebiscito tan ampliamente democrático que fue cuando se produjo cuando Pilatos, en un esfuerzo supremo, quiso salvarlo a Cristo. Y entonces lo presentó junto con el criminal más conocido, más perverso de Jerusalén, lo presentó ante la multitud para que la multitud decidiera quién debía ser eximido de la crucifixión. Y la multitud, sin una sola excepción, si no estaría registrada en los evangelios, pidió la muerte de Jesucristo y la liberación de Barrabás. Ahí tienen ustedes lo que es el éxito en el plano temporal, lo que puede ser. Por eso, para nosotros cristianos no cuenta principalmente el resultado de nuestros empeños cuando somos fieles al testimonio de la verdad y cuando combatimos resueltamente el error. Podemos caer, podemos perder. Y eso no ha de contar para nada en nuestra definición y en nuestras decisiones. Porque lo que interesa es el testimonio y no los resultados, aunque los resultados también cuentan y uno lucha para que esos resultados lleguen, pero pueden no llegar. Porque además la historia la hace principalmente Dios, y después de Dios el diablo. Y entre los dos, entre esas dos acciones estamos nosotros, como una apuesta entre esas dos acciones que gravitan sobre nosotros y en las cuales se decide nuestro destino. Ahora bien, hay algo que es evidente en nuestro tiempo, porque tenemos que considerar que la inteligencia es el principio de todo. Todo comienza en la inteligencia, incluso la creación. El mundo ha sido creado por la virtud del verbo, de la inteligencia divina. Y en el orden humano, en la inteligencia comienzan todo lo grande y todo lo miserable y ruin. Todo principia en la inteligencia, una revolución o una restauración. Y nosotros tenemos que considerar que en el día de hoy, cuando, digamos así, se estudia al hombre, a través de las ciencias que configuran, digamos así, la antropología, la psicología, la sociología, la economía, el derecho, la historia, todas esas ciencias se han secularizado totalmente. estudian prescindiendo absolutamente de Dios, sobre todo del Dios vivo, nuestro Señor Jesucristo. E incluso se consideraría que no es científico estudiar, por ejemplo, el alma, como la estudia San Agustín en el Tratado de Santísima Trinidad, que es un tratado realista acerca del alma. ¿Y cómo estudia el alma San Agustín? La estudia desde Dios. Porque el alma, aún para los grandes maestros del pensamiento pagano, como Platón o Aristóteles, el alma humana es un principio inmaterial e inmortal. Y nuestra fe nos enseña además que el alma de cada uno de nosotros está hecha a imagen y semejanza de Dios. Es imagen y semejanza de Dios. Pues San Agustín estudia el alma del hombre desde Dios, como semejanza, como reflejo, como imagen de Dios. Y estudia las grandes facultades y potencias del alma, como la memoria, la inteligencia y la voluntad, en analogía, como semejanzas de las personas divinas. La memoria fiel, la memoria que es, digamos así, como el testimonio permanente de la verdad que hemos ido atesorando en nosotros en la experiencia y en el estudio, la memoria fiel es como una especie de reflejo del Padre. La inteligencia que piensa, que define, que concibe, que dice lo que las cosas son, que llama las cosas por su nombre, es como una imagen y un reflejo de la persona del Hijo, del Verbo que nos ha creado y nos ha redimido. Y la voluntad, nuestra capacidad de querer, es como la imagen del amor, del Espíritu, del Padre y del Hijo. Y todo el desarrollo de ese tratado es desde esa visión. Desde Dios estudia el alma. ¿Quién hoy se atrevería inclusive a hacer ciencia del alma según este criterio? Estoy hablando de cristianos, no de paganos o de ateos. Casi toda la psicología que hoy se estudia, incluso en los medios católicos, es zoología pura. Porque eso sí, si al alma no la estudias desde Dios, la estudias desde el animal. Sí, la ciencia no es teológica y metafísica, la ciencia del alma necesariamente es zoología pura. Y ese punto de vista zoológico de la psicología tiene primacía total. Sea la psicofisiología, la reflexología, el propio psicoanálisis, la psicología entendida como ciencia experimental de test, de cuestionario, en general, esa ciencia está encarada para derivar una técnica que maneje las cosas del alma como la técnica en el orden del mundo físico y material maneja las cosas materiales. Lo mismo pasa con el estudio de la cosa social y de la cosa política. No se radicalizan los problemas sociales y políticos reconociéndolos ante todo como problemas religiosos. Hay algo que es evidente: la presencia del mal en el mundo, eso que se llaman las injusticias, las calamidades, las explotaciones del hombre por el hombre, las violencias del hombre hacia el hombre, todas las manifestaciones del mal social, histórico, no se interpretan desde su raíz en el pecado original. El pecado original ha sido desterrado del campo de la ciencia y de la praxis humana, aún entre los cristianos. Y cuando en el siglo XVIII fue sustituido el dogma del pecado original en la conciencia, digamos así, pública y oficial, y eso se ha ido generalizando, a través de las universidades, a través de las ciencias, a través de los estudios, en el desarrollo de los últimos dos siglos, ese dogma del pecado original fue sustituido por el falso dogma de la inmaculada concepción del hombre. El hombre nace bueno, como decía Rousseau, y la sociedad lo corrompe. Entonces, ¿cómo se remedia el mal? Arreglando la sociedad, cambiando las estructuras, como se dice ahora. Es un problema de estructuras sociales. Así como todas las estructuras históricas han sido negativas, han sido funestas, han sido distorsionadoras de ese germen inmaculado, de ese ser inmaculado que es cada hombre al nacer, entonces ahora se trata de modificar esas estructuras, de cambiarlas, ajustándolas de tal modo que preserven ese germen bueno del hombre. Y todo el mundo está en eso, inclusive están en eso los hombres que profesan la fe de Cristo. Cuando el problema del mal no es un problema de origen histórico-social, al menos para un cristiano, que sea consecuente con su profesión de fe. El origen del mal no es un origen puramente humano, surgido de las relaciones entre los hombres. El problema del mal no comenzó con el problema entre Caín y Abel. Caín lo mata por envidia a Abel. ¿A dónde está la raíz de esa inclinación perversa, de esa decisión final de destrucción y de muerte? La raíz está en el pecado del hombre a Dios, frente a Dios, contra Dios. El problema del mal tiene una raíz teológica. El problema del mal tiene un origen teológico. Es un problema del hombre con Dios. Y la consecuencia de esa desobediencia del hombre a Dios, de ese haberse quedado el hombre separado de Dios, dividido de Dios, a espaldas de Dios, librado a sí mismo y volcado hacia la nada, justamente todos los males entre los hombres son la consecuencia de este mal original. Porque el hombre se vuelve inhumano, con los demás hombres y consigo mismo, en cuanto él pierde la unidad con Dios. Entonces, ¿dónde está la solución? La solución posible, concreta, real, de los problemas sociales y económicos del mundo, ante todo, en la cuestión religiosa. Y la solución de la cuestión religiosa es Cristo. Por eso, cuando se desterró el dogma del pecado original y se empezó a promover con aparato científico el falso dogma de la inmaculada concepción del hombre, de la bondad natural, Cristo fue progresivamente eliminado. Eliminado de las ciencias y de la praxis humana. Fue eliminado. Porque si no hay pecado original, y si ese pecado no es una cuestión suscitada entre el hombre a Dios, aunque haya habido, en fin, un seductor, aunque esté ahí el padre de la mentira, incitando al hombre a la desobediencia y a cambiar las cosas, a cambiar esto, a cambiar el hecho de que sí, Dios, en los planes de Dios está la deificación del hombre. Él es el que santifica al hombre, el que en alguna medida lo diviniza, haciéndolo partícipe de su propia vida divina y finalmente de la visión del mismo Dios en la gloria. El diablo sugirió al hombre que él, desacatándolo, desconociéndolo a Dios, podía ser Dios. Él mismo deificar por él. Si uno analiza lo que está ocurriendo en el día de hoy, es eso mismo que dice Pablo VI. El humanismo laico y profano ha aparecido finalmente en toda su horrible dimensión. La religión del Dios que se ha hecho hombre se ha encontrado con la religión del hombre que se hace Dios, que se pretende hacer Dios, que se coloca así en el lugar más avanzado, en la culminación de todo un proceso evolutivo ascendente que llega hasta él, y luego en él el progreso, la evolución se convierte en algo que él protagoniza, que él realiza desde sí mismo, por sí mismo, y que él lleva adelante, como si él fuese el mismo Dios. En la cumbre del evolucionismo profano, agrega el Papa, el hombre termina por transformarse en Dios. Hoy el hombre busca su propia gloria y no la gloria de Dios. La negación de Dios, de pura teoría, se está convirtiendo en práctica pura, en mito de las multitudes, en mito de las multitudes. El ateísmo racionalista y escolástico se va siguiendo por el ateísmo materialista y social, es decir, por el comunismo. El hombre sin Dios lo pierde todo y acaba por perder. Como ustedes ven, como la psicología, en la psicología que se estudia en cualquier facultad, en cualquier parte que encuentra usted, en cualquier tratado, está ausente el pecado original. Y el remedio de ese pecado. Está ausente la consideración de las consecuencias o de los efectos producidos en el hombre como causa de la justicia que Dios le aplicó como sanción por su desobediencia y alejamiento. El debilitamiento, oscurecimiento de la mente, la debilitación de la voluntad para obrar el bien aún queriéndolo, la temporalización de la vida del hombre que termina en decrepitud y muerte. Todo eso, esa proclividad al mal que hay en todos nosotros, todas esas son consecuencias reales, efectivas, son vivencias que hay en nosotros. ¿Cómo es posible que una ciencia que estudia el alma no estudie estas cuestiones y estos problemas? Hablo de la ciencia profana misma. ¿Cómo es posible que prescinda de estas realidades indiscutibles? Como decía Agustín, puedes no aceptar el dogma del pecado original, pero lo que no puedes dejar de reconocer es la presencia en ti de esta inclinación, de esta proclividad al mal. Es una cosa evidente. Sin embargo, tenemos una ciencia del alma que desconoce el pecado original, que desconoce que el alma es imagen de Dios, que el pecado la desecha y que es Cristo que la rehace en nosotros, uniéndola de nuevo a Él. Y que luego, frente a la ciencia social y a la ciencia política, resulta que se prescinde totalmente del pecado original y de las consecuencias, del significado profundo de las injusticias, de estas injusticias sociales por las cuales hoy clama el mundo. Ese problema no cuenta, no es parte de la ciencia y parte fundamental, se prescinde de todo eso. ¿Y qué te queda de los fenómenos del hombre, de las manifestaciones de la vida del hombre, sean personales o sean asociadas, si prescindes de estas realidades fundamentales, de estas cosas radicales que te llevan necesariamente al plano metafísico y al plano religioso, si quieres considerar en espíritu de verdad y de realidad los problemas del hombre? Esto explica la mentalidad dominante, especialmente en el campo superior, en el nivel universitario. La mentalidad de los profesionales, la mentalidad de los estudiantes, aún en los institutos católicos, la ciencia que se enseña, la ciencia del hombre que se enseña, no considera al hombre en su realidad, ni al hombre del pecado ni al hombre redimido. No considera la incidencia de lo divino en lo humano, de lo sobrenatural en lo humano, y ha sustituido la historia santa, la historia de la salvación, la ha sustituido por una historia que es la que hemos estudiado todos. Una historia puramente exterior, puramente material, puramente instrumental del hombre. ¿Cómo hemos aprendido todos nosotros desde la primaria hasta la universidad la historia? La hemos aprendido a través de las ciencias y de las técnicas y de los medios instrumentales de cada época. Y el nombre que han tomado las épocas es el nombre de su técnica, es el nombre de sus instrumentos, es el nombre de aquellos medios de los cuales el hombre se vale para el dominio de las fuerzas materiales de la naturaleza. Las edades se llaman la edad de piedra. La edad del paleolítico y del neolítico, y después te ponen la edad del cobre y del bronce, y después viene la edad del hierro, y después viene la edad del vapor, y después viene la electricidad, y después viene la edad atómica en que estamos. ¿Cómo se nombran las edades del hombre? Se nombran por cosas que hacen a la esencia y al fin último del hombre. No, se nombran por las cosas que son también del hombre, pero manifestaciones que tienen que ver con las necesidades materiales y temporales de la vida humana, porque el hombre es también un animal. Pero el animal en el hombre está empleado para una forma superior de ser, para una forma superior de ser cuyo principio es el alma que piensa y capaz de querer, cuyo principio es esa alma hecha imagen y semejanza de Dios, el alma que forma, que vivifica, que organiza el cuerpo, que siente con el cuerpo, que se mueve con los impulsos del cuerpo, pero que es capaz de sobrepasar el cuerpo en sus actos de pensamiento y en sus actos de voluntad. Entonces, esto nos permite comprender el auge, el desenvolvimiento, cómo va tomando la mentalidad y la vida de las generaciones que van llegando, este pensamiento zoológico del hombre, este punto de vista zoológico de la ciencia, este criterio de que las cuestiones del hombre se resuelven con cambios de estructura simplemente y no con el cambio, la renovación del hombre mismo. Y entonces, claro está, Cristo va siendo desterrado, hasta por los mismos que los confiesan. Esto me hace recordar, para no seguir así en un plano tan patético, estuve una vez en un congreso de desarrollo en Entre Ríos, que lo dirigía, en realidad organizado, por los tres obispos de Entre Ríos. El que lo dirigía es un padre dominico llamado Ranló, que actuaba con un asistente, un profesor, Ander E. Y recuerdo la última conferencia. Era un auditorio de más de 500 personas, gran parte de las cuales eran religiosas y sacerdotes. Religiosas y sacerdotes venidas de todo el ámbito de la provincia de Entre Ríos. Y luego había también algunos civiles. Y este profesor Anderé inicia una exposición final en que habla de los tiempos actuales, del problema de las rebeldías, de las grandes rebeliones, la rebelión de los obreros, la rebelión de la juventud, la rebelión de la mujer. Y entonces llegó a decir cosas como esta, que recién ahora, recién en este momento, la mujer había alcanzado conciencia de lo que es ser mujer. Y hasta ahora la mujer había vivido en una especie de oscuridad acerca de su ser, de su misión, de su presencia en el mundo, que había vivido sometida a esquemas y a dictámenes procedentes del varón o de las condiciones o de condiciones históricas de vida, que recién en este momento la mujer asumía conciencia de lo que es ser mujer y de para qué existe la mujer en el mundo. Y lo más asombroso es que esos cientos de religiosas aplaudían frenéticamente. Ellas que rezan todos los días el Ave María, que invocan todos los días al modelo, al arquetipo de mujer, a la excelencia de todo lo femenino, de todo lo delicado, lo distinguido, de toda la aristocracia y el señorío que comporta la mujer que es señora, la mujer que es reina y que es madre. Resulta que ahora, recién, estamos aprendiendo, están aprendiendo las mujeres lo que es. Este es el grado de confusión, el grado de subversión. En fin, ocurrieron muchas cosas allí a raíz de estos excesos retóricos y otros que se sucedieron. Pero lo cierto es esto. Hay una cosa que es real. Cuando vamos desenvolviendo nuestra conciencia histórica, incluso la conciencia histórica nacional, la conciencia histórica universal, los desarrollos son principalmente a través precisamente de aquellas actividades del hombre, de aquellas manifestaciones de las obras del hombre que tienen que ver precisamente con el orden material y temporal de la existencia. Las edades no se miden por la elevación del hombre o por la degradación. No se miden por aquello que te hace ser acabada y cumplidamente hombre, o por aquello que te degrada más abajo de las propias bestias. Se miden precisamente por las ciencias y las técnicas que tienen que ver con el uso de las cosas. Cualquier persona de sentido común comprende que, evidentemente, de las máquinas, de las técnicas, de estas cosas prodigiosas que el hombre ha inventado gracias a esa inteligencia que Dios le ha dado, que es la potencia primera de su alma, gracias a esos prodigios, a esa como magia de la ciencia y de la técnica, el hombre se va liberando de esfuerzos físicos, va ganando en progresos que son evidentemente maravillosos. ¿Qué cosa mejor que yo, para tener luz o energía, aprieto un botón y la tengo? O que pueda navegar en los espacios siderales. Pero todo eso, no te sirve para ser hombre. La barbarie mismo puede estar junto a todos esos prodigios. Una concepción inferior del hombre puede estar dominando, con tener, a pesar de luz y de la disposición que se tiene, de todas esas maravillas de la ciencia y de la técnica, no te ayudan a ser hombre. Y poner una época en que sean tan extraordinarios los prodigios de la técnica y la organización racional de la producción, que prácticamente el hombre ya no necesite hacer esfuerzos fatigosos para lograr los bienes para su sustentación y la de los suyos. Pero ¿acaso habrá ciencia o habrá técnica, habrá máquinas o inventos que puedan liberar al hombre del esfuerzo para ser hombre? ¿Acaso el esfuerzo que se necesita para elevarse en la virtud, en cualquiera de las virtudes? Hablo de las virtudes naturales, nada más, como la prudencia, la justicia, la fortaleza, la sobriedad, la magnanimidad, la liberalidad, la magnificencia. ¿Acaso para elevar, para conseguir esas virtudes, la humildad, podrá alguna máquina, alguna técnica librarte del esfuerzo tremendo que supone vencer, doblegar, ordenar todas las pasiones que tienden a dispersarse en nosotros, y poder reunir todo eso y empuñarlo para hacerlo servir a la recta razón, a la ley de Dios? Todo lo que reclama de ascetismo, de disciplina, de mortificación, de sacrificio, este tremendo esfuerzo para elevarse a la dignidad de un hombre libre, de un verdadero señor, hombre o mujer, señor de las cosas, señor de su mismo. Lo que cuesta estar arriba, lo que cuesta mantenerse arriba, lo que cuesta ir organizando una segunda naturaleza de hábitos que te haga una expresión acabada de la razón, de la verdad, de la libertad sobre la tierra. ese esfuerzo para ser y mantener a la altura de lo que exige Dios y la naturaleza que ha de ser un hombre. Habrá alguna ciencia, alguna técnica en algún tiempo que pueda liberar al hombre de esa exigencia, de ese esfuerzo. Es que el hombre confunde ese ocio que deriva simplemente del hecho material y concreto de que una máquina hace las cosas que requerían muchos esfuerzos y fatigas humanas. Confunde eso con estos otros esfuerzos, con estas otras disciplinas y exigencias que reclaman el estructurar una vida conforme a la recta razón. Así nos vamos aproximando a toda esta falsificación de nuestra perspectiva sobre la vida del hombre y su destino, que va derivando de todas estas ciencias y disciplinas humanas que han dejado de lado a Dios, que han dejado de lado el sentido del pecado, de la culpa, de la responsabilidad, de la redención, que han dejado de lado a Cristo y que van, digamos así, elaborando toda una serie de ficciones acerca de la condición humana y de la vida de los hombres. Esto es lo que nos explica que hayamos llegado al hecho este, el más grave de nuestro tiempo, de que sea el ateísmo lo que domina, lo que prevalece, y esta glorificación del hombre, de las obras del hombre, y este desconocimiento de las obras de Dios, de la presencia y de las obras de Dios. Para un materialista ateo, ese es el sentido de la historia de la vida. Es sencillamente una evolución inmanente al mundo que a partir de una nebulosa incandescente ha llegado hasta el hombre, haciendo salir siempre lo superior de lo inferior, lo más rico de lo más pobre, lo más distinguido de lo más indistinto. Haciendo surgir las formas, las distinciones, las calidades mejores de las inferiores y subalternas. Y así, paso a paso, te van dando la idea de que lo mejor sale de lo peor, que lo superior sale de lo inferior, que la forma sale de la materia, que precisamente aquello en que se va elevando el ser resulta apenas una consecuencia, de las instancias inferiores que lo determinan. El mineral explica al viviente vegetal, el viviente vegetal explica al animal, y el animal explica al hombre. Y el hombre aparece ahí en la culminación. Y toda la historia del hombre no es sino la historia de esas técnicas y de esos medios instrumentales que el hombre va creando a través de la ciencia exacta y experimental, y de la técnica y de la industria que deriva de ella. Esa es la historia que nos ha conducido a la idea de que la solución final, el sentido de la felicidad, la alcanzará el hombre el día en que, gracias a esa prodigiosa ciencia y técnica, como ya está ocurriendo, produzca tal abundancia de bienes como para colmar a todos las necesidades de todos, y todo el mundo chapalé en el barrio del barro de las satisfacciones animales la vida del hombre. Nietzsche, esta alma desgarrada pero espíritu finísimo, que preveía todo esto, decía: la humanidad se encamina a la sustitución del sentido de la personalidad humana por el trabajo colectivo elevado a la más alta producción, y se encamina hacia una felicidad de potrero verde. Una felicidad de potrero verde. Suponed una humanidad que estuviera colmada en todas sus necesidades materiales. Significaría eso solución de los problemas reales de la vida del hombre. Yo no digo que no sea necesario un bienestar suficiente, claro que lo digo, pero un bienestar suficiente de suyo no te sirve de suyo para ser hombre. A veces en medio de la necesidad, en medio de necesidades extremas, los hombres han dado los testimonios mayores. Y en otros casos, han hecho renuncia voluntaria de todas esas cosas detrás de las cuales corren codiciosos los hombres, para llegar a ser alguien representativo, alguien que sea sobre la tierra, su presencia, un testimonio de la existencia de Dios. Porque la verdadera historia, como la verdadera psicología, como la verdadera sociología, es historia santa, es historia de la salvación. Esa historia que despreciamos, o que ya ni leemos ni nos acercamos, todo eso que se relata allí en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y todo eso que sigue como historia, finalmente historia religiosa, historia de la Iglesia, esa es la verdadera historia. Esa verdadera historia del hombre no comienza con la nebulosa incandescente. Esa verdadera historia tiene su principio. Tiene su principio, que es a la vez su centro y que es a la vez su fin, en la presencia de Dios en la tierra. Cristo, ese es el centro de la verdadera historia del hombre. En él, en esos 3 años de su vida pública, en su pasión, en su muerte y en su resurrección, se ha consumado toda la historia. Después de él, de estos hechos reales, realísimos, ya no puede haber nada nuevo en la historia. Todo ha sido consumado ya en él y en la Santísima Virgen. Y toda la historia que viene después de él es la historia de la esperanza y del cumplimiento de las promesas que él nos ha dejado. Que él le ha dejado a cada hombre. Así como todo lo anterior a él, a la venida de él, es una preparación, es una prefiguración de esa venida y de esa presencia del verdadero Señor de la historia, del verdadero príncipe y principio de la historia y fin de la historia, que es él. La historia de la salvación se extiende entre la creación y la resurrección final de los cuerpos, de los vivos y de los muertos. Entre esos 2 extremos. Primero, un acto de amor, la creación. Después, ante el pecado del hombre, obró la justicia. Y el hombre fue expulsado del paraíso. Fuimos expulsados del paraíso. Y no habrá más paraísos en la tierra. Fuimos expulsados del paraíso, que quiere decir simplemente esto. Quedamos separados y divididos de Dios. Eso es expulsión del paraíso. Quedamos sin él, librados a nosotros mismos, entregados a la ignorancia, a la debilidad, a la decrepitud y a la muerte. Y después vino la presencia de él en la tierra. Dios se hace hombre en su infinita misericordia. Y al hacerse hombre, Dios consuma el acto de amor supremo, aún superior a la creación misma, es la encarnación. No hay acto que se pueda comparar con Dios mismo. Dios mismo, por una exigencia de su amor infinito, se hace hombre, desciende hasta la criatura, asume su condición para reintegrar al hombre, para levantarlo y reintegrarlo de nuevo a la unión con Dios. La historia del hombre, lo que viene después, es lo que se ha recapitulado allí. En esa pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, está la síntesis de toda la historia universal, de toda la historia del género humano. Allí han ocurrido los hechos definitivos. Allí ha acontecido además la forma más alta de humanidad que darse pueda sobre la tierra. Hay gente que cree que el hombre puede progresar en el sentido de hacerse cada vez más hombre o elevarse a niveles de humanidad superiores a los que ya han existido. Cualquier humanidad en el tiempo histórico ha de medir su altura de la distancia que se encuentre de esa perfecta humanidad realizada en Jesucristo, y si se trata de una criatura en la familia. Allí está el modelo, el paradigma, la humanidad perfecta. Y todas las miradas, así como toda la historia anterior, desde la caída, converge hacia él, por obra de las maravillas de Dios. Después de él, toda la historia se revierte sobre él, se mide. Allí está el centro, la conciencia histórica. Entonces uno se da cuenta que hay dos sentidos, hay dos caminos. Está ese camino trillado, común, triunfal, que siguen los ignorantes y los ilustrados, los doctos y los que no tienen ciencia ni sabiduría. Y está este otro camino, este camino que fue enseñado inclusive a los más humildes, a los más desprovistos, este camino que es la verdadera historia del hombre. Yo quiero saber lo que es el hombre, lo que es la mujer. Contemplemos a Cristo, contemplemos a María, así está. Estudiemos a ellos si queremos saber en qué consiste ser hombre, en qué consiste ser mujer. Miremosnos en ese espejo. Allí está el principio, el medio y el fin. La historia verdadera del hombre es historia de la salvación. Y no como dice el manifiesto comunista. Vean qué visión de la historia. Tomemos el principio del manifiesto comunista. La historia de la sociedad hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. En las primeras épocas históricas encontramos por doquier una completa división de la sociedad en diversos estamentos, una variada jerarquización social. En la antigua Roma hallamos patricios, caballeros, plebeyos y esclavos. En la Edad Media, señores feudales, vasallos, maestros, compañeros y siervos. Nuestra época, la época de la burguesía, se caracteriza, sin embargo, por haber simplificado los antagonismos de clase. Toda la sociedad se divide cada vez más en dos clases directamente contrapuestas y enfrentadas, la burguesía y el proletariado. Y todo el esquema de la historia, toda la visión de la historia pasada, ¿cuál es? Historia de la explotación del hombre por el hombre. ¿Y cuál es la situación actual? Esa tensión, esa contradicción ha llegado al extremo. Y la síntesis final será precisamente una sociedad sin clases, sin Estado, sin propiedad privada, sin religión, porque ya no va a hacer falta la religión, el opio del pueblo. ¿Por qué? Porque la religión ha sido un invento de la necesidad de los hombres, de la desesperación y angustia de los hombres en la tierra. Mientras la tierra ha sido un valle de lágrimas, se ha buscado una compensación ilusoria, un paraíso más allá de esta vida, donde se daría compensación y satisfacción a todos los sufrimientos padecidos aquí en la tierra. El día que alcancemos esa felicidad terrenal, en que todos estén satisfechos y colmados, ya no habrá necesidad de la primera de las ideologías con que se mistifica el mundo entero, y sobre todo la religión. Una sociedad de iguales, como quería Babet, en plena revolución francesa. Una sociedad igualitaria. Una sociedad donde habrán sido desterradas todas las superestructuras ideológicas, la religión, la patria, la milicia, la propiedad privada, los medios sociales, todas las jerarquías y toda autoridad. La autoridad del hombre sobre el hombre ya no hará más falta. Solo habrá un Estado administrador de cosas, como dice Engels en el Antivirus y nada más. Esa es la visión del Estado. Y detrás de esta corriente, de este movimiento, de esta idea, corre hoy la humanidad entera. Y hasta las gentes de Cristo se han puesto a correr también detrás de esa promesa ilusoria, de esa cosa tan prometedora y tan radicalmente mala. Frente a esta historia está la historia vista como historia de la salvación. Esa historia es una historia de las grandes obras de Dios. De las grandes obras de Dios consumadas antes de la venida de Cristo, consumadas en Cristo, consumadas en la iglesia después de Cristo. ¿Acaso las maravillas que Dios suscita en los santos, las obras santas, que tienen como protagonistas a esos instrumentos de Dios, no tienen un alcance, una trascendencia, una proyección infinitamente superior que cualquiera de los inventos, que cualquiera de las obras y de las técnicas que el hombre pueda producir? Ser cristiano es ante todo creer que vivimos en la historia santa, que esa es la historia real y verdadera. La otra, esa que estudiamos, es una historia externa y secundaria. Y es creer que lo que Dios obra en el alma de los santos es de un orden infinitamente superior a las mayores obras de los hombres. Los acontecimientos que se narran en el Antiguo Testamento son la preparación en la historia de la salvación. El cumplimiento pleno son los acontecimientos del Nuevo Testamento. Y la tercera etapa es esta que se va cumpliendo en la iglesia. En la iglesia, en la ciudad de Dios que peregrina en medio de la ciudad de los hombres. Quiere decir entonces que el misterio de Cristo llena el tiempo. Llena el tiempo. Todo el tiempo del hombre está ceñido por su presencia y por su acción. Y en la resurrección de Cristo, ahí está el futuro. ¿Qué puede ocurrir nuevo en la historia? ¿Qué puede ocurrir que no haya ocurrido ya en Él? ¿Qué cosa puede haber de cualquier clase, de cualquier especie y tipo que sea, que pueda decirse un acontecimiento, una novedad, una cosa inusitada, cuando consideramos la historia en la realidad? Porque en la resurrección de Cristo se han cumplido las dos grandes metas de la historia: la glorificación perfecta de Dios y la unión perfecta de lo divino y de lo humano en el hombre. Por eso, la meta no es el hombre total de que habla Marx, la humanidad recuperada de todas sus alienaciones, que está de acuerdo y en armonía consigo mismo. La meta de la historia es el Cristo total. El Cristo total, Él y en nosotros, la vida y los sarmientos, incrustados en Él, renovados y rehechos interiormente en la redención cumplida por Él, asumida en nosotros y luego proyectada en la ciudad de los hombres. Formar a Cristo en nosotros y formarlo en la ciudad, que la ciudad sea una imagen, aunque lejanamente parecida, pero una imagen del cielo. Esta es la meta. Este es el camino del cristiano. Y ese camino se transita a través... Perdonen que me prolongue un poco más, pero quiero completar esta idea. Este camino se transita a través de las virtudes sobrenaturales y naturales, a través de los dones del Espíritu Santo y de ese programa viril, de la extrema y suprema virilidad, que son las bienaventuranzas del sermón de la montaña. Si yo quisiera decir el significado y el sentido de cada una de las virtudes, naturales y sobrenaturales, veríamos que esas virtudes están íntimamente relacionadas todas ellas con la verdad, o sea, con el ser, con lo que es, porque de lo que se trata es de ser fiel a lo que es, y el ser que es por excelencia en el nivel absoluto y trascendente en Dios, y todo lo que refleja y nombra a Dios sobre la tierra es ser, es un reflejo de Él, es una mirada de Él depositada en cada cosa. Cada cosa tiene una cifra de eternidad, que es un reflejo de la eternidad de Dios. ¿Qué es, por ejemplo, la suprema de las virtudes? La virtud de la caridad, la virtud sobrenatural de la caridad. Es amar la verdad con el amor de Dios. Es amar al otro en ese amor que es amor de la verdad. Porque no hay amor fuera de la verdad. ¿Quién puede amar lo que no conoce? Y del conocimiento irradia el amor. Y el conocimiento se hace más lúcido y pleno cuanto más amor, cuanto más riqueza. La caridad es amar a Dios. Amar a Dios, amar a Dios en la verdad de Dios y amar al prójimo en la verdad de Dios. No como se dice ahora, que se separa del precepto evangélico, la parte de amar a Dios sobre todas las cosas, y se deja exclusivamente el amor al prójimo, desgajándolo de su raíz, que es el amor y la caridad de Dios. ¿Qué es la esperanza sobrenatural? Es aquella virtud por la cual Dios urge en nosotros, hace en nosotros la expectación de esa unión definitiva con Dios en la eternidad. Y que es la fe sobrenatural, esa virtud por la cual conocemos la verdad de Dios en su intimidad, conocemos la encarnación del Verbo, conocemos la Santísima Trinidad, conocemos también la resurrección y el sentido de promesa que representa para nosotros de la vida eterna. ¿Y qué es la virtud de la prudencia? Es todavía relación con la verdad, es obrar en la verdad, es obrar según el ser, es obrar la realidad en todo. ¿Y qué es la virtud de la justicia? Vivir en la verdad con el prójimo. ¿Y qué es la fortaleza? Defender la verdad hasta la muerte. ¿Y qué es la templanza? El ordenamiento interior de las pasiones y de los apetitos, a fin de que el hombre queden removidos los obstáculos interiores para la contemplación de la verdad. Y luego vienen los dones del Espíritu Santo que perfeccionan estas virtudes y que permiten esa acción, esa presencia en nosotros del Espíritu de Dios, de la fuerza de Dios en nosotros. Y una vez en este camino, entonces se nombran las bienaventuranzas, este programa de Dios a los hombres. Este programa de Cristo, invitándolos, llamándolos a seguir su camino, su imitación, a realizar en ellos la forma de Cristo mismo, y proyectarla luego en la ciudad de los hombres. ¿Qué dice la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque a ellos les pertenece así en presente el reino de Dios. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los pobres de espíritu son los que se han hecho pobres de su propio espíritu, de su propio juicio, de su propia voluntad. Son los desprendidos de todos los bienes terrenales y de sí mismos. Desprendidos no quiere decir despreciadores. No se trata de no tener bienes. No se trata de no tenerse a sí mismo. De lo que se trata es de no ser esclavo de ninguna cosa terrenal. De lo que se trata es de ser un señor de todas las cosas que se poseen y un esclavo de ellas. De lo que se trata es del desprendimiento total para que nosotros juzguemos las cosas no con nuestro propio juicio individual, sino con el juicio de Dios. De lo que se trata es de que nosotros no queramos según nuestra voluntad, sino según la voluntad de Dios, porque en la medida que juzgamos y en la medida en que queremos según Él, conformamos nuestra conducta a lo que es, al ser, a la verdad, a lo que las cosas son, porque el ser y la verdad son los nombres mismos de Dios y la presencia de Dios en todas las cosas y en la mente del hombre. Pobre de espíritu es el humilde. El humilde, como decía Teresa, es el único que puede estar en la verdad, el desprendido de sí mismo. El que sabe escuchar, el que tiene memoria fiel y es dócil para acatar lo que las cosas son y para llamarlas por sus nombres propios. Bienaventurados los pobres de espíritus, es decir, los desprendidos, los desasidos. Repito, no quiere decir aquellos que dejan simplemente los bienes, sino aquellos que disponen de ellos como disponen los verdaderos señores, sobre todo cuando está el Señor de los señores viviendo en su propio espíritu. Con ese desprendimiento, esa generosidad, esa difusión, esa participación que distingue precisamente toda forma de señorío. Y a ellos les pertenece el reino de Dios. No les va a pertenecer, no en futuro, ya en el presente el reino de Dios. Cristo está en ellos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. ¿Quiénes son los mansos? Los mansos son precisamente aquellos que no corren detrás de las cosas, desesperados, codiciosos, lujuriosos, desaforados por tener. Esos justamente, esos que no corren codiciosos, no porque no las sepan apreciar, sino porque precisamente las cosas no son objeto, no han de ser objeto de la codicia de los hombres, sino de la generosidad y disposición de los hombres. Y entonces a esos hombres, a esos mansos, les pertenecerán justamente esas cosas de la tierra. Y bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Los varones y mujeres de dolor, ¿quién que aman esta vida? ¿Quién que ama en esta vida no es hombre de dolor, como fue nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué amor se puede vivir realmente si ese amor no significa por lo mismo que se vive pendiente y en donación y en entrega total del ser amado? ¿Cómo no se va a sufrir de su sufrimiento, de su muerte, de todo lo que lo pueda afectar? Hasta Cristo lloró en la muerte de Lázaro, a quien iba a resucitar al momento. Bienaventurados los que padecen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta sí es una hambre que hay que tener. Esta sí que es una gana que hay que tener. La gana de la justicia. De esto sí hay que tener un hambre sin límite. Esos serán saciados. Y bienaventurados los misericordiosos, los que han tratado con misericordia, con caridad, con honor a los demás. Ellos serán, a ellos les espera también la misericordia de Dios. Y bienaventurados los puros de corazón, los limpios, los desprendidos, los que han sosegado y moderado sus pasiones, que son cosas buenas siempre que estén ordenadas, como Dios quiere. A ellos, ellos verán a Dios, los limpios, para ellos la contemplación, el ocio contemplativo. Y bienaventurados los pacíficos, no los pacifistas, los pacíficos, es decir, aquellos que son portadores de paz, porque la llevan en sí mismo y la irradian como Cristo. Por eso serán llamados hijos de Dios. Y finalmente, bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, por causa de la verdad, por causa de Cristo. A ellos les pertenece. En presente el reino de Dios ya está. Este es el programa. Frente al programa de la felicidad de Potrero Verde, este es el programa de los varones y de las mujeres de Cristo. Este es el sentido cristiano del amor. El sentido cristiano de la vida es la conformación de la vida toda en el ser, en la verdad y en el amor, que todo eso es Dios en el grado eminente, en el grado absoluto y trascendente. Nada más.